y desde el Chaco, con todos ustedes, los continuados. Yo soy el Pipiripau, aunque no soy muy bonito. Ha de ser por mis amores que las muchachas se vuelven locas. Yo soy el Pipiripau, aunque no soy muy bonito. Ha de ser por mis canciones, como canto, como bailo, como algo el pasito. La muchacha grita, grita Pipiripau, porque soy el que prefiere Pipiripau, porque soy el que más quiere Pipiripau, porque yo también las quiero Pipiripau. Las muchachas grita, grita Pipiripau, es que por mí se desmayan Pipiripau. No me explico el motivo Pipiripau, será porque no me esquino Pipiripau. Las muchachas gritan, gritan Pipiripau, porque soy el que prefiere Pipiripau.